Amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde, hoy estoy con el señor Milsim Rupert, el hombre de las Mil Sims, que tan pronto está en Chile, como vuelve a España, como vuelve a Chile, como está, quién sabe dónde está. Señor Rupert, un placer tenerte a bordo de nuevo. Hola, Converso, buenas tardes a la audiencia. Sí, la verdad que uno no deja de ser un nómada, pese a todas las cosas de la vida, inclusive dentro de una pandemia. Uno no deja Sí. de viajar, por lo menos yo no he dejado de viajar. No hubiera deseado viajar de otra manera y por otros motivos, pero bueno, es lo que toca, viajar. Vuelves a España, has vuelto a grabar. Oye, me alegro. ¿A qué se debe? Sí, ¿Razones sí. personales o motivación? Bueno, tuve un par de meses muy malos por tema familiar. Mi padre, el hombre, casi se muere por cuestión de salud y por cuestión del COVID. Se le juntaron las dos cosas. Lamentablemente, él ya tiene sus años, estaba bien de salud para tener sus años, pero acababa de llegar yo a Chile. Llevaba yo en Chile, vamos, estaba haciendo la cuarentena en Chile, eran 10 días de cuarentena, pero además con control a través de las redes sociales. Es decir, aparte del control que te hacen a la entrada, todos los días te llegaba un correo electrónico donde tenías que rellenar un cuestionario, pues como dando el parte, y aleatoriamente iban a tu casa. Iba a tu casa la policía, con un con personal de sanidad para comprobar que estabas allí, ¿no? Es decir, que un control bastante estricto. Y claro, estaba en la cuarentena preventiva, que se llama, cuando, bueno, pues me llamó mi hermana y me dijo que mi padre le daban un 10% de sobrevivir con el tema del COVID, ¿no? Wow. Así que, bueno, te dicen eso y, bueno, pues ¿qué vas a hacer, no? Pues el mismo día que hubiera podido salir a la calle, lo que hice fue salir a la calle, irme al hospital y pedir que me hicieran otra PCR. También me hicieron un test de la ELISA, el de anticuerpos, porque claro, yo dije, pues si yo he estado con mis padres, me habré contagiado yo también. Y he pillado el otro PCR justo en la ventana de tiempo para que no te lo detecten, que eso ocurre mucho, ¿no? Entonces, a ver si yo lo tengo también. Y claro, dije, el que no puedo viajar soy yo, y entonces me tengo que aislar aquí en casa. En fin, todo el protocolo que la gente ya sabe, ¿no? Bueno, pues yo no tenía nada, no di nada. Así que, bueno, pues nada, salí de mi casa para ir al hospital y luego para irme al aeropuerto. Como ves, bueno, y luego ya, pues llegas aquí, toda esa situación, todo eso, ¿no? Mi padre, bueno, voy a decir que afortunadamente sí salió adelante, pero muy mal y muy destrozado. El virus, pues hay gente que lo ha pasado y no se ha enterado, hay gente que lo ha pasado y ha quedado más o menos bien, y hay gente pues que lo ha reventado. Como mi padre pues ha sido una de esas personas, y bueno, pues ha habido pues casi 2 meses pues que no tenía ganas de nada. Tenía ganas ni de hablar ni de nada, porque se pasa mal, ¿no? Se pasa mal con una persona cercana, ¿no? Con toda esta situación, ¿no? Y ya hace eso pues... Eso es lo que te ha tenido un poco fuera de los micrófonos, ¿no? Sí, sí. Como es comprensible, porque bueno, vamos a ver, quieres comunicarte, como ser humano quieres comunicarte, pero estás un poco dominado pues por emociones, no contra nada en particular, ¿no? Porque, bueno, que uno entiende que bueno, pues que la vida tiene estas cosas, ¿no? Y uno igual pues lo intenta racionalizar, lo intenta sobrellevar, pero a lo mejor estás cargado de emociones muy, muy intensas. Yo no voy a decir buenas ni malas, muy intensas. Y a lo mejor no es el mejor momento, ¿no? Para ponerte, ni para salir hablando de cosas que pudiéramos decir más banales o superficiales, que también son necesarias, pero tú te encuentras en un estado de tanta, no sé, de tanta realidad, ¿no? Que hablar a lo mejor de, ¿qué te quiero decir yo? De no sé, de una comida, te parece banal, ¿no? Te parece que es como, no sé, como una falta de respeto, ¿no? A la situación. Y a lo mejor ser muy, muy profundo, pues es demasiado también profundo, ¿no? Porque tú entiendes también que la audiencia, que la gente, pues también está cansada, converso, la gente también está muy mal. Tu oyente y tú como comunicador, pues tienes que saber qué quieres comunicar, ¿no? Y no es cosa de comunicar angustia, ni comunicar miedo, ni comunicar ira, ni comunicar a lo mejor superficialidad. Tú tienes que, cuando uno es un comunicador, pues tiene que saber qué quiere transmitir, qué quiere transmitir. Entonces, si tú no te encuentras bien, por lo que sea, Obviamente no tienes la misma pues mejor disposición. no, En claro, cuanto mejor a no. tus fuentes, ¿tú sigues consumiendo contenido? ¿Sigues manteniendo al día con tu revista Despertaferro? Sí me gustaría que nos comentaras, tú que eres un hombre que devoras información, ¿cuáles son tus fuentes? ¿Cuáles son las páginas que a veces haces mención en tu podcast? Bueno, una cosa que sí he hecho en este tiempo es casi casi dejar todo lo digital y volver a lo analógico. Es decir, he vuelto al papel. He vuelto al papel. He encontrado más comodidad en el papel, en la libreta de notas de toda la vida, ¿no? De ir tomando apuntes aquí, allí, cositas. Lo digital me ha servido, pues, para buscar referencias, ¿no? Referencias que encuentras en el papel, y eso es cómodo para ir a buscar más información de distintos temas, pero como recurso, no como la información a través de solamente de lo digital, claro. Obviamente, dios que solo existen en lo digital, ya no existen en el papel, han desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero así de papel, bueno, pues hablando de, bueno, el tema de los libros, evidentemente eso ha sido para mí un flotador, ¿no? Me he refugiado en la lectura, estoy leyendo, pues más que nunca, más que nunca. No, yo no sé cómo leía cuando era un adolescente, que tengo un recuerdo de que leía mucho, ¿no? Pero claro, cuando era un adolescente leía sobre todo, pues novelas de fantasía, de historia liviana, de aventuras, de ciencia ficción, de thrillers. Eso es lo que yo leía cuando tenía 15, 16 años. Y ahora lo que leo básicamente es ensayo. Ensayo. No leo novela, prácticamente solo ensayo de distintos temas, variados, ¿no? Pero eso, el mundo de los libros. Depende de las semanas, me estoy leyendo, pues, yo qué sé, 3, 4 libros a la semana, aproximadamente. ¿Cuáles son los ensayos que te han llamado más la atención? Porque habrá algunos más, Pues, en por realidad, decir, dos o tres que digas, esto uf, yo no lo sabía. Y esto me está cambiando mi forma de entender el mundo, lo que está ocurriendo, la historia, la actualidad. bueno, la verdad es que es difícil decirlo, ¿no? Porque bueno, me gustó mucho dos volúmenes gruesos de un historiador alemán que se llama Joel Dikotter, que luego he encontrado referencias de esto que ha escrito este hombre, ¿no? Es relativamente reciente, son cosas del 2014 y el 2016, y falta un libro más todavía, que habla de la época de Mao, porque los chinos, pues siguen teniendo prácticamente todos sus archivos, que no entra nadie, ¿no? Allí a poder consultar sus archivos, ¿no? Y han desclasificado algunas cositas, no todo lo que le gustaría a los historiadores, pero algunas cositas han desclasificado, y este historiador ha podido ir a archivos en China y, bueno, pues ha sacado un montón de información de la época de Mao, del famoso gran salto adelante, que le deberíamos haber llamado gran salto atrás, ¿no? En realidad. Y de lo, vamos, yo tengo que reconocer que no sabía realmente la profundidad de lo que supuso la China de Mao. Eso fue un genocidio, pero se queda corto. La palabra genocida, cuando, yo qué sé, cuando matas a lo mejor 1 millón de personas, eres un genocida, pero cuando matas a 40, 50, 60 millones, ¿Cuál es la categoría para eso? Claro, ¿cuál es la categoría? Y lo que me ha, ya lo sospechaba también, pero lo que me ha constatado estos libros, además súper bien documentado, que el poder del marketing y de la propaganda. Es decir, todavía hoy se siguen haciendo películas de Hitler y de los nazis y de, bueno, pues de todo lo que fue el Holocausto y todo eso, y me parece muy bien. Pero este señor, Mao, hizo, vamos, deja a Hitler como un aficionado. Lo deja como un aficionado. Totalmente. Y no hay nada. No hay información. Está todo oculto. Y claro, eso, y con Stalin prácticamente lo mismo. Otro personaje y te das cuenta de pues que no voy a decir que te tienen engañado, pero por un lado hay una manipulación clara, y por otro lado, claro, si tú no buscas, no te van a traer la información. Si tú no la buscas, no te la van a traer. Y si la buscas, te va a costar. La Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética ha caído. Hitler, el Reich, ha caído. Pero el Partido Comunista Chino sigue igual. ¿Estamos hablando del mismo Partido Comunista Chino? ¿Qué cambios quieres que ha habido o no ha cambiado nada? Estamos hablando quizá con un rostro más amable. Porque aparte de la apertura económica, ¿ha habido otras medidas que suavizaran? Yo no he leído. Ahora estoy leyendo otras cosas. Que primero es que hay poca documentación sobre el Partido Comunista Chino, inclusive después de Mao, que muere en el año 76. Hay muy poca información. Está claro que yo estoy leyendo ahora dos cosas distintas sobre el Partido Comunista Chino después de Mao. Evidentemente ellos mismos reconocen que lo de Mao fue un experimento fallido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque la China, cuando Mao se muere, eso es un erial total y absoluto, a todos los niveles. Pero tampoco reniegan de él, ¿sabes lo que te quiero decir? Que es que no, que se consideran, sí, fue un error, lo canalizó mal, lo hizo mal, pero bueno, claro, también te dejó a las masas obedientes, pues es un libro que no se puede leer cualquier persona, porque hay momentos que son de una dureza extrema, porque, vamos a decir, hay muchas maneras de matar gente, pero matar gente de hambre, porque básicamente toda la gente que mató no los fusiló, además que lo tenía muy planificado. ¿Cuál es el nivel donde a la gente la tienes que tener aterrorizada, pero sin que salten a tu yugular? Es decir, y había cuotas para matar gente. Le decía, no, es que han matado pocos en su región, tienen que matar más. A esos niveles, ¿no? Una planificación del exterminio, ¿no? Entonces, claro, cuando este señor se muere en el año 76, sí, vienen algunos represariados, como el que pone a China de nuevo en el rumbo, pues, correcto, que es donde están ahora, que es Deng Xiaoping, es el heredero de Mao. A partir de ahí empiezan a cambiar cosas, pero claro, es que parten de la nada. Parten China se ha autodestruido como país, ¿no? No tienen nada. Claro, tú dices, ¿cómo es posible que un país que parte de la nada en el año 76, en el 2021, que han pasado 40 años, haya llegado a donde ha llegado? Bueno, tiene una explicación. La explicación primera es que a la población, vamos, la tienes que se ponen a saltar en cuanto le dieron un poquitito de libertad, un poquitito, bueno, se suben por las paredes, normal. Es que venían de una cosa espantosa, y luego también, pues, que los chinos tienen otra filosofía del mundo, como dices tú alguna vez, que es otra cosmovisión. Y ha sido un libro que me gustó mucho. De hecho, saqué uno hace unos días del mismo autor, que se llama Prisioneros de la Geografía. El libro se llama Prisioneros de la Geografía. Además, casi todos los libros que estoy leyendo los estoy sacando de la biblioteca pública. Con lo cual, pues yo creo que cualquiera, por lo menos que viva en España, puede ir a la biblioteca de su región y sacarlo y solicitarlo, ¿no? Y este escritor, prisionero de la geografía, te explica que aún hoy, con los drones y con internet y con todo lo que tú quieras, la geografía marca. La geografía marca. Y te pone, pues, el caso. Ahí he aprendido cosas. Yo no lo sabía. Por ejemplo, Estados Unidos te explica que está asentado en una tierra que, por las glaciaciones, por cómo están las montañas, que es de una fertilidad extrema. Mientras que China no. China, la tierra de China es mala, de mala calidad. Claro, y tú, o la situación de Rusia, que Rusia es más Europa que Asia. Porque, claro, las distancias. Y te explica y te da datos y te dice que sí, que estarán cambiando las cosas, que tendremos naves espaciales, internet, drones, pero la geografía sigue marcando. Sigue marcando las circunstancias y los pueblos y dónde miras, hacia dónde miras. Y es cierto que esto sigue siendo así, por más que tú pienses que ya lo virtual, no, al final lo geográfico sigue marcando las relaciones entre los países, la relación de China con la India, en fin, interesante, ¿no? Luego unos temas se conectan con otros, porque leí otro libro también, el apellido era Sanders, ahora Doug Sanders se llamaba el escritor, que te habla de un fenómeno súper interesante, que se llama ciudades de llegada. Es decir, ¿dónde se instalan por primera vez los emigrantes que llegan a otro lugar? A otra ciudad, pueden venir del interior del país, porque te pone casos de China, por ejemplo, de una ciudad china, pero te pone casos de gente llegando de otros países, por ejemplo, las que llegan de Bangladesh a un barrio de Londres, ¿eh? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Gente que llega a un barrio de Teherán, ¿no? Concreto, Estambul, te pone el caso de España de Parla, por ejemplo, ¿no? Es decir, y eso, y te das cuenta, tú empiezas a ver la inmigración, pues de otra manera, y casos de ciudades de llegada que se han integrado, que son una especie de ascensor social, ¿no? Que la gente, y cómo también los gobiernos, los países, los ayuntamientos a veces tratan de expurgar esas ciudades de llegada o planificar esas ciudades de llegada y no funciona, no puedes planificar esa especie de desorden de la ciudad de llegada, ¿no? Que funciona muchas veces como una especie de ascensor social y que también lo importante que la gente esa que llega tiene que tener propiedad. Eso es muy importante, ¿eh? Que la gente tenga, aunque sea una cabaña infecta, ¿no? Que luego terminan construyendo de mil maneras posibles. Entonces empiezas a ver que los procesos de estas sociales que chocan mucho con la idea que tú tienes de pues los planificadores sociales, ¿no? Los estados en general, o sea a través de los ayuntamientos o las regiones o los países, quieren planificar la vida de las personas, pero los seres humanos tienen sus propias, no sé, como sus propias lógicas, ¿no? Que se escapan de las planificaciones, claro, ahí viene un conflicto, ¿no? Se generan conflictos, ¿no? Entre la vida de las personas y lo que quieren planificar las instituciones, claro, y claro, de esos conflictos a veces acaban como el rosario de la aurora, ¿no? Acaban estos conflictos. Así que, en general, cuando lees mucho, pues empiezas un poco a tener empiezas a conectar cosas, ¿sabes? Todo se conecta, todo se empieza a conectar unas cosas. He leído cosas también, un libro que me gustó mucho que se llama No hay apocalipsis, que te habla de un poco, vamos a decir, la mentira del cambio climático, que las cosas no son tan así como te están contando, ¿no? Que los cambios estos que te están diciendo ahora, esto que ahora viene muy de la economía del New Green Deal y todo eso, que no es así de fácil, que no es como te lo están contando, de las cosas, que las renovables no van a cambiar las cosas como te están diciendo, no va a ser así, no va a ocurrir, y que la energía que realmente es ilimitada y no contamina realmente, aunque te han contado otras cosas, es la energía nuclear. Pero que desde hace 30 años hay intereses para acabar con la energía nuclear. Pero que toda esa energía, y te da datos y te cuenta cosas, y bueno, entonces te hace replantearte las cosas y te das cuenta que los medios que consumimos, bueno, que consumimos, los medios habituales de información, por llamarles de alguna manera, pues no te informan realmente. Te llevan, por decirlo de alguna manera, por un carril, ¿no? En el que tú tienes que circular. Es como ahora toda esta revolución que hay eléctrica, entre comillas. Esto no es sustentable. Es decir, todos los vehículos ahora quieren cambiar todo el parque automotriz y convertir todos los vehículos en vehículos eléctricos, pero es que no hay suficiente litio, ni cadmio, ni algunas tierras raras, que eso me leí otro libro también de las tierras raras, en todo el planeta para cambiar todo. Es que no lo hay. Por no hablar de lo contaminante que es la extracción Bueno. de metales de las tierras raras. Ya no la Es un extracción, proceso. ya no la extracción, el reciclaje que nos está haciendo, porque ahora ya en Alemania, que es un país que tiene aerogeneradores hace años, se están empezando a laminar los primeros aerogeneradores de hace 25 años y no son capaces de reciclarlos, porque extraer esos componentes de esas palas que tienen 30, 40 metros, las están apilando. Las están apilando sin más, no las están sacando porque no hay una industria hoy por hoy a nivel tecnológicamente que sea capaz de extraer esos materiales que tienen estos supuestamente de la energía limpia, por no decirte las placas solares, que también tienen ahí una serie de minerales raros de estos, que es que el proceso de sacar eso. Es que no saben ni cómo hacerlo. Claro, eso no te lo están contando. Más luego, bueno, todas las guerras y todas las destrucciones y todos los crímenes y todo lo que está ocurriendo en África, por ejemplo, por todos estos materiales que muchos están allí todavía. Entonces, claro, una revista que me gusta, bueno, no es una revista, es un periódico, pero que me gusta leer de vez en cuando. Muy de vez en cuando, porque los artículos son muy contundentes, por decirlo de alguna manera, y te los tienes que tomar con mucha calma, es el Le Monde Diplomatique, la versión en español. Que, claro, son unos artículos porque te habla, pues yo qué sé, Sí, porque en el número anterior hablan de los Tutsis y de la participación de Sí, Francia y Bélgica en muy los contundente. genocidios. Claro, en el genocidio y en cantidad, y te cuenta por las tripas de esas cosas, cómo cantidad de investigaciones están bloqueadas y no. Entonces empiezas a entender un poco por qué los militares franceses le han dicho a Macron dos veces que se olvide de pactar con los islamistas y todo ese tema, porque esos temas, por ejemplo, no se hablan y ahora vienen las elecciones en Francia el año que viene. Y ya ha recibido dos cartas de militares diciéndoles que a ver qué pasa con todo el tema del Islam en Francia. Un tema, vamos, que lo que salió aquí en Twitter en España, allí sería un chiste, ¿sabes? Entonces, claro, pero es que los militares en Francia siempre han tenido mucho poder. Y Francia tiene mucha cosa oculta postcolonial en África, pero mucha tela que hay ahí todavía que cortar, ¿no? Entonces, claro, y Francia tiene muchos intereses extractivos de empresas diversas en África, hoy, en el 2021, no estás hablando de hace 40 años, ¿no? Entonces, claro, todo el tema ese del Ahí está genocidio de Gaddafi. los. Claro, todo el genocidio este de los Hutus y los Tutsis y todo ese tema se silenció. Se silenció, ahí todavía hay tela marinera, pero tela marinera lo que hay ahí. Claro, todos esos artículos, pues evidentemente, pues no son muy populares, tienes que tener ya un cierto bagaje cultural y para enfrentarte a un artículo. Yo hay artículos que leo y no puedo con ellos porque me doy cuenta que no tengo los mimbres, ¿sabes? Para poder enfrentarte al tema en particular, ¿no? Porque Hay temas para hacer un podcast, ¿eh? En el último número, el tema de Amazon me pareció... Muy interesante, muy interesante. El tema de la fiscalidad de algunas ciudades, me pareció muy, muy, muy curioso. Un tema que es un tema que está relacionado con la actualidad, no sé si tú le has dado, seguro que le has dado una pensada o dos, es la relación de esta pandemia con el control de la población. Esto es un laboratorio, se lo han encontrado sin quererlo, lo han provocado queriéndolo o han dicho, pues mira, ya que nos pasa, vamos a poner en práctica ciertas cosas. Desde luego China no tiene problema, porque como China es China, pues... Lo que hay que ver un poco en todo esto es que no hay un grupo de gente, uno solo, que esté conspirando contra la humanidad. Eso es una... La típica conspiración de andar por casa, ¿no? Lo que hay y siempre ha habido son una serie de élites, ¿no? Por ahí arriba, que luchan entre ellas por el control. Eso siempre ha ocurrido, ¿no? Lógicamente, cuando se plantea esta pandemia, ¿no? Que realmente, tú lo dijiste al principio de toda esta pandemia, tenías miedo de que llegara una pandemia que se llevara todo por delante. Esa pandemia no ha llegado. Esa no ha llegado todavía. Esto es nada. Esto es un aperitivo realmente, ¿no? Yo estoy leyendo ahora un libro que me está haciendo pensar mucho, que se llama el libro Abrir en caso de apocalipsis. ¿Eh? Así se llama el libro. Abrir en caso de apocalipsis, ¿no? Y este libro te plantea la hipótesis de cómo se podría, es decir, la distopía esa de que la mayor parte de la población desaparece y se tienen que enfrentar a un mundo donde ha desaparecido toda la tecnología que tenemos en la actualidad, y te plantea que no puede ser una hecatombe nuclear porque, claro, no sobreviviría la gente, te plantea que no podría ser un meteorito porque, claro, tampoco sobreviviría suficiente población, y te plantea precisamente una pandemia. El libro está escrito hace unos pocos años, a lo mejor 6 o 7 años, y te plantea qué tipo de pandemia tendría que ser. Y fíjate, te dice, tendría que ser una que se propagara muy rápido con el mundo que tenemos globalizado, como esta, ¿no? Pero a diferencia de esta, tendría que ser que tuviera un largo periodo de incubación, que no es esta, ¿eh? Porque está a los 3 días de contagiarte ya tiene síntomas. No, este te dice un virus que estuviera latente en ti 3 semanas, por decir un caso. Esparciéndose alegremente. Claro, sí, pero eso, y que tuviera una letalidad de un 80%. Claro, eso, claro que acabas con un 90% de la población, porque cuando te quieres dar cuenta, ya no puedes aislar. ¿A qué vas a aislar? Si en esta situación no tan rápido se ha podido aislar, imagínate con un virus que estuviera latente en ti 3 semanas. Es que sería imposible de detectar. Entonces, ese es el argumento que te da para plantearte una sociedad donde todo lo que conocemos ha desaparecido y te va a... Es súper interesante. Ya, libro muy interesante, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta original, es decir, primero, no hay un grupo que dirija todas las operaciones. No es así. Hay varios grupos de interés, entre ellos China. China, que tiene un plan. Tiene un plan de vamos a decir, de dominación mundial, pero no en plan, no sé, conspiración. Tiene un plan de dominación mundial y económico, pero que no lo va a llevar a cabo en... Porque los chinos tienen mucho tiempo y mucha paciencia, ¿sabes? Y a lo mejor tienen su plan para convertirse en una sociedad hegemónica de aquí a 50 años, de aquí a 60 años, ¿no? Ellos tienen un plan, Putin tiene otro plan, ¿no? Y luego las élites del modelo de este poscapitalismo, en el que creo que estamos ahora mismo entrando, en lo que antes se llamaban los países del primer mundo, pues es un modelo que ya se le llama por ahí de neofeudalismo, ¿no? Estamos caminando hacia un neofeudalismo ahora mismo, ¿no? Entonces hay grupos que tienen sus intereses creados. Esta pequeña pandemia, porque es pequeña realmente, esta pequeña pandemia A estos grupos que tienen accesos, pues, a recursos económicos, recursos sociales, recursos de comunicación, recursos sanitarios que el común de los mortales, pues no tenemos acceso a eso realmente, pues obviamente esta pandemia les viene de maravilla para acelerar sus agendas. Porque tú tienes que ver que tú tienes que ver que los que algunos grandes magnates o algunas gente de influencia a nivel político, institucional, finanzas, cultura, más media, que se han contagiado, han estado 2 semanas retirados de los medios y han vuelto como si hubieran pasado una gripe. El mismo Trump con 70 años al tío, le han metido Claro, ahí un cóctel de esteroides y no sé qué, y ha claro. salido el tío más fuerte que... ¿Qué les han puesto? Porque yo te ves el Trump que lo ha tenido, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con 74 años que lo ha tenido, Briatore con 80 años que lo ha tenido, y podríamos seguir con la lista. ¿Qué tratamiento, entre comillas, experimental, pero ultra caro, pues la terapia génica esa de la que hablan, les han metido? ¿Qué chute de tecnología punta carísima les han metido? Pues evidentemente tienen acceso, claro, pues esto sería como la penicilina en los primeros momentos de la penicilina. Pues ¿quién tenía acceso a la penicilina? Pues cuatro, ¿no? Cuatro tenían acceso a la penicilina, ¿no? Pues esto es igual. Entonces, esa gente ha aprovechado con todas sus terminales y todos sus intereses, pues para acelerar en sus agendas, y sus agendas de los distintos grupos de interés que hay por ahí estaban planificadas para cumplirse los próximos 8, 10, 12, 14 años, pues han avanzado esos años en un año han avanzado. Entonces, nosotros estamos viendo cosas que probablemente no íbamos a ver hasta en 10, 12, 15 años. Las estamos viendo ahora en tiempo real. Y claro, eso es un tsunami mental. Es una cosa que es que se te va la cabeza. Se te va la cabeza de lo que está ocurriendo en tiempo real y cosas que ni estamos viendo. Cosas que ni estamos viendo. Esto es una cosa que dentro, cuando esto se asiente, que no sé cuánto tiempo tardará en asentarse, vamos a echar la vista atrás y vamos a decir, madre mía, ¿qué ha pasado en el mundo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque esto no es el mundo que yo conocí. Es una cosa que no es fácil, a nivel mental, asumir los cambios que se están produciendo y las consecuencias de esos cambios, porque los cambios en sí son cambios, ya está, pero las consecuencias de los cambios vamos a tener que vivir con ellas hasta que nos muramos. Y no van a ser fáciles, ¿eh? No, no van a ser. Aunque claro, también se está conduciendo el experimento social. Es decir, no hay un problema de recursos en el planeta Tierra, por más que nos quieran contar esa película, no hay un problema de recursos. Lo que hay es unas élites que no quieren compartir los recursos, que ese es otro tema. Pero de problema de recursos no tenemos, converso. Podemos producir alimentos, no para, yo he leído otra cosa de eso también, no para 7.700 millones, podemos producir alimentos para 10.000 millones, pero lo que no te cuentan es que la población de la Tierra ya está descendiendo, ya se está Así es. desacelerando el crecimiento. Pero eso no te lo cuentan, porque si te lo cuentan, pues la gente no se va a poner a comer gusanos y a comer carne clonada. Sí, pero a mí este argumento me parece interesante, pero tiene una gran debilidad, quiero decir, porque la élite no se va a quedar sin chuletones. No, A no ser que claro. sean tan malvados que digan, no, no, es que, como decía el chiste de los morancos de Triana, a mí no me fastidia que los langostinos los pongan a 500 euros el kilo. Lo que me fastidia es que un parado coma langostinos. Claro, pero Y es esto que decía esto. de broma uno y dices tú, joder. Pero es un proceso, es todo un proceso. Es decir, hay que tener en cuenta que los medios de comunicación, ya son ubicuos, están en manos de muy pocas manos los medios de comunicación que van lanzando al unísono las cosas. Internet ya no es ese mundo virgen como el lejano este donde cualquiera podía entrar y hacer. No, no, Internet está controlado por estos grupos también ahora mismo y todo se pone como una coreografía en marcha, ¿no? Al mismo tiempo, es decir, ligar pues todos estos grupos de maltrato animal que y tal y cual y no sé cuántos y las granjas y el metano de las vacas y que todo se empieza a mover en una dirección. Todo se empieza a mover en una dirección para que tú mismo, es decir, no tú y yo, que ya tenemos una edad y bueno, ya es difícil que nos saquen algunas ideas de la cabeza, ¿no? Pero la gente que está naciendo ahora, ¿no? que ahora están haciendo, cuando ellos lleguen a su juventud, adolescencia, con 20 años, van a ser felices comedores de hamburguesa de gusano. Y te mirarán a ti o a mí que sobreviviremos y de vez en cuando confesaremos medio a escondidas que nos comemos un chuletón como eres un criminal y un delincuente. Pero cómo que vamos, qué horroroso con lo rico que está el gusano o la carne vegetal. Y la gente vivirá feliz porque ya no habrá anuncios de cómase una hamburguesa o cómase... No, todo eso desaparecerá. ¿No te acuerdas tú de estas películas como esta, por ejemplo, de Mad Men, cuando habla de esos publicistas en los años 50 que salen todo el mundo fumando? Los médicos fumando. Sí. Y tú lo miras con una mirada como qué horror, pero bueno, como era incapaz de estar el médico recibiéndote en la consulta fumando. Pero ¿esto qué es, no? Pues esto va a ser lo mismo a nivel, es decir, es una revolución que si viene a nivel alimenticio, donde tiene que desaparecer del contexto, entre otras cosas, la carne animal. La carne animal que venga de un animal, entre comillas, vivo. Porque ahora están proliferando ya la carne que llaman de laboratorio, la carne cultivada. Que la primera hamburguesa que se cultivó en un laboratorio valía, creo que, $250,000 la hamburguesa. Ahora ya han bajado el proceso a que cuesta $9. ¿Cuál es el problema de esa hamburguesa cultivada? Que no sabe muy bien la carne, por lo que parece. Sabe, pues claro, como es el músculo, pues no sabe muy bien, pierde ese sabor. Pero mira, ya han creado otra empresa para cultivar grasa. Claro. Tú eso, oyes estas conversaciones y se te quita el apetito, evidentemente, ¿no? Pero igual que muchos niños hoy van al supermercado y no conciben que los huevos salgan de una gallina, porque eso está ocurriendo ya. Los niños, ¿dónde salen los huevos? Del supermercado, que va a ser una granja, ¿eso qué es? ¿Qué es una granja? Entonces, Blade Runner, la escena donde va a dar caza a uno de los replicantes, la nueva, y es un tío que cultiva gusanos y tiene su especialidad con un toque de ajo. Claro, es que nos olvidamos de lo rápido que hemos ido cambiando los hábitos hasta hace pocos años. Mira, también he leído muchos libros de todo lo que tiene que ver con la nutrición, con el gran mito de lo que producía las enfermedades cardíacas era la grasa, y eso tú y yo lo hemos vivido. ¿No te acuerdas la cruzada antigrasa y antisal que se instaló desde los años 60? Donde sí, sí. Había que bajar el colesterol a toda costa, había que bajar la grasa a toda costa, porque es que eso era un veneno para las arterias y esto y lo otro. Y luego te das cuenta que igual que la industria del tabaco sabía que el tabaco producía cáncer, lo sabían, pero gastaron cientos de millones en estudios de todo tipo para eso ocultarlo, pues lo mismo con la grasa. No había ni hay pruebas concluyentes hoy en día de que la grasa produzca o no produzca. Pero claro, estamos hablando de multinacionales que facturan unas cantidades, no sé, vergonzosas de dinero y pueden comprar lo que quieran en el camino. Si lo tenemos ahora mismo con esto que ha pasado con la OMS, sí. No lo llegaremos a lo mejor a saber nunca, ¿no? Porque muchas cosas se ocultarán, Pero yo estoy seguro que muchas de las alertas pandémicas que nos han lanzado al consumo masivo de X productos no obedecían a motivos, vamos a ver, motivos sanitarios reales para la población. No estoy diciendo que los motivos no existieran, pero que la población en masa no tendría que haberlos consumido. Tendrían que haber consumido los que se jugaban la vida frente al virus. Pero no cualquiera. Pero venga, ¿tú te crees que esas multinacionales iban a desaprovechar esta ocasión de incremento? Entonces, claro, nos olvidamos que detrás siempre está el dinero, el interés económico. Y en cuanto tú empiezas a producir una cantidad de dinero más grande y eso se retroalimenta, el poder que tú alcanzas con esas, porque todos estos grupos que generan esas cantidades bárbaras de dinero, al final, con el dinero compran actores. Por ejemplo, los políticos. Los políticos son actores y no cobran mucho, Así es. tampoco, son baratos. Tú si tienes, ves a los políticos como personas que tienen su propia ideología, es un error, son actores. Tienes algunos que son muy malos actores, como Sánchez, porque se le nota. Se le nota. Se le nota que no está haciendo un buen papel. Entonces, claro, y tienes otros que son actores muy buenos, muy buenos. Y entonces, pues claro, consiguen a la audiencia, pues engañarla convenientemente, ¿no? Entonces, pero ¿quién paga a esos actores? Pues eso, como dice esa frase, sigue el rastro del dinero, ¿no? Sigue el rastro del dinero. A ver, un tema en el que tú, por lo que yo creo así de lejos, estás ahora muy metido, que es el tema de las criptomonedas. Sí, bueno, Que además, algo me quiero. le queda poco para que el gran capital de toda la vida lo quiera reventar ese asunto. O meterse ellos, claro, que ese es el otro asunto. Es que los que, es decir, el dinero como lo con el dinero no, el dinero clásico es una estafa gigantesca. Sí, es un engañabobos. Es decir, el papel, vamos, es que nunca ha sido más papel que lo es en la actualidad. Entonces, claro, todo este modelo de dinero cripto a través de blockchain es un ataque a la línea de flotación de todas esas grandes fortunas que han construido su fortuna sobre un cuento chino. Así Claro, es. y ese es otro cambio que está, es decir, estos son como capas de una cebolla. Todos estos cambios se están produciendo al mismo tiempo. Y todos están conectados, todos están conectados. Pero eso no quiere decir que haya un grupo maligno, tipo, yo qué sé, Elektra en las películas de James Bond, que quiera controlar todo el mundo. No, no es así. Pero, y esa gente que se disputa el control de su interés, a veces se alía con su enemigo, contra otro, y a veces con el que se ha enfrentado, se alía contra la anterior. Por eso. Porque también otra cosa que no nos damos cuenta, que la época de la Guerra Fría, bendita Guerra Fría. ¿Por qué? Porque era un mundo bipolar. Estaba Estados Unidos con sus aliados y la Unión Soviética con sus aliados. Pero era un mundo fácil, era un mundo bipolar. Los buenos, los malos, los rojos, los azules, los comunistas, los capitalistas. Era como fácil decantarte por un modelo o de otro, pero no, eso ha sido una anomalía. Volvemos al mundo multipolar, donde ya no existe el modelo capitalista contra el modelo comunista. No, no, no. Ahora hay más actores. Más actores. Y por eso estamos. Y ahora ya no está claro que el que controla el mundo es Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos tiene algo que todavía no tiene China, aunque está en camino de tenerlo, pero todavía no lo tiene, que es el tema del armamento. Estados Sí, la Unidos tecnología. tiene una potencia militar que triplica a los 7 países que vienen detrás. Es decir, es monstruoso el poderío económico, poderío militar que tiene Estados Unidos. Pero claro, es que está como hipertrofiado, porque ha dado demasiado a eso y en otras cosas Estados Unidos está yendo por el desagüe. Está hundiéndose. Pero tienes por otro lado China, que tiene, pues, tiene muchas cosas. Y China, algo. Mira, esto es muy importante. Esto también lo aprendí también en un libro. Una cosa que no le ha permitido a China ser una potencia militar mundial es que no tiene barcos. No tiene una armada como lo que tiene Estados Unidos. ¿Y por qué no tiene una armada? Porque es que China casi no tiene costa a mar abierto. Eso te lo enseña la geografía. Estados Unidos tiene 2 costas abiertas al Atlántico y al Pacífico. Siempre las ha tenido. Pero China, sus vecinos con los que ha estado peleando siempre, con Japón, con Filipinas, con Vietnam, tiene una costa como muy irregular que no se da a tener unas grandes armadas. China está construyendo ahora unos cuantos submarinos nucleares, unos pocos, y portaaviones también. Entonces, claro, pero China va con retraso con respecto a Estados Unidos, que es la gran potencia militar. Pero ya a nivel económico, China, yo creo que ya nadie duda que está por delante de Estados Unidos, económicamente. Pero tienes otros actores a nivel mundial que no están a nivel de China ni están al nivel de Estados Unidos, pero son un grupo, vamos a decir, aventajado. Tienes países de Oriente Medio, tienes Arabia Saudí, tienes Brasil, que aunque te parezca que ahora solo llega la noticia del COVID, es una potencia también. Es decir, tienes ahí unos cuantos países que reclaman su protagonismo porque, claro, se acabó esa dicotomía que era la Guerra Fría. Dentro que la Guerra Fría fue cuando más cerca estuvimos de una guerra nuclear, y ahora estamos empezando a saberlo, ahora, ¿eh? Tuvimos a esto de ir a una guerra nuclear, pero a esto, a la nada. Vamos a ir concluyendo, Rupert, y vamos a hacer pues una cosa que tú sabes que a mí me gusta mucho. Vamos a ponernos en modo Ruperdamus conversodamus. El mundo en 10 años. Hablamos de pandemias, hablamos de control de población, hablamos de nueva economía, hablamos de feudalismo, o sea, ciberpunk. ¿Cómo resumirías el mundo dentro de 10 años? Bueno, aún no nos hemos recuperado de la crisis del coronavirus. Por más que si hay países o regiones de países que esto, esta crisis, pues no la van a superar. No la van a superar, van a quedar fragmentadas las sociedades y va a haber gente que va a salir de, que ya no va a estar ni en la estadística, ¿sabes? Se van a quedar fuera. No sé si has visto la película esta de Nomadland, la que ganó el Oscar por mejor película. No, ¿no? Tengo ganas. Pues vela, porque habla de toda esa gente que tiene que terminar viviendo en una caravana o similar, que es una cosa muy Estados Unidos, pero que con otros contextos también ocurre en Europa. Mucha gente que está viviendo, pues, no sé, de una manera, pues muy, muy, muy a la intemperie, ¿no? Bueno, esto se va a agudizar a nivel social. A nivel social se va a agudizar gente que ha sido clase media, que va a salir, no es que vaya a ser clase baja, es que va a salir de la categorización de clases sociales. Entonces, luego, otra cosa que no podemos parar, es las migraciones, o emigraciones, o inmigraciones, o como le quieras llamar. No hay remedio, no se puede impedir que la gente, y vamos a tener, si quieres hablar de España en particular, dentro de 10 años, yo calculo que fácilmente tendremos 4 o 5 millones de personas más que no han nacido en España. Fácilmente. Fácilmente, con todos los problemas que eso va a generar. Va a generar muchos problemas este tema, que gente que viene a Europa y especialmente llegará a España porque es cómodo. A España se llega hasta nadando, como han hecho varios estas semanas atrás, ¿no? Que se han venido nadando desde Marruecos, ¿no? Por lo tanto, se va a llenar de mucha emigración y no se va a poder hacer nada. No se va a poder hacer nada de nada para impedir que llegue muchísima gente. Especialmente porque a nivel demográfico tenemos un problema. Que sí, la población mundial va decelerando su crecimiento, es cierto. Pero esa deceleración sigue siendo un aumento de población específicamente en lugares muy concretos del planeta, y uno es África, que va a duplicar su población de aquí al 2040. Entonces, claro, ojalá fuera otro lugar que estuviera a 8.000 o 10.000 o 20.000 kilómetros de España, pero claro, tenemos toda la zona esa del Sahel, ¿no?, que tanto se habla últimamente, ¿no?, que ahí sí están descendiendo el número de nacimientos. Hace 20 años cada mujer tenía 7 hijos y ahora tiene 3 ya, pero es que en España tiene 1.2. Entonces van a venir cientos de miles, cuanto no millones, con lo cual a nivel social más vale que nos vayamos volviendo pues un poco, no sé, más amplios de miras, o empecemos a pensar en un mundo, o si nos hiciéramos musulmanes, algo avanzaríamos también, o por lo menos por imitación, ¿sabes? Porque se van a producir muchos conflictos sociales, porque además otro problema que hay es que al mismo tiempo esa gente que venía a ocupar puestos de trabajo que en el pasado los locales no querían hacer y cubrían su función, ahora estamos en lo que se llama ya la cuarta revolución industrial, que es la automatización de todo lo que se pueda automatizar. Y entonces, todo, cuando digo todo, es todo, es todo. Y ese proceso se acelera. Entonces, toda esta gente que llega, ¿en qué se la emplea? ¿En qué se la emplea? Entonces, yo, 10 años a lo mejor es poco, pero yo veo lo que ahora todavía llamamos España, se desintegra. Se desintegra. España desaparece. Como no en 10 años, 10 años es poco, aunque empezaremos a ver cosas, ¿no? Cositas por aquí o por allí. Pero no es una marea que cubre la península ibérica, porque es imposible de contener. Así que a nivel social, una llegada masiva de gente que viene de África, y la mayoría son musulmanes, que claro, que si ahora les parecen poco estas manadas que llaman de musulmanes, le va a dar la risa cuando en ciertas ciudades y países haya barrios donde, vamos, te va a parecer que no estás en España, te va a parecer que estás en Arabia directamente, ¿sabes? Entonces, todo es, a nivel social se viene un cambio brutal, creo que en 10 años también. Bueno, antes de 10 años lo vamos a ver, la renta básica universal. Eso seguro. Te he oído hablar bastante de eso. Seguro, porque ya para dentro de 2 años ya el gobierno, o el que venga, da igual, porque esto es una cosa que va más allá de los gobiernos, quiere unificar todos los programas que hay de rentas de inserción diversas, concentrarlo en una solamente, que te deje pues al borde de la subsistencia, pero que no puedas renunciar a ello, ¿no? Entonces, todavía no saben a quién se lo van a sacar. decir, no saben a quién se lo van a sacar, ahí está un poco la clave, pero vamos, que de esto se habla en España y se habla en Suecia también, ¿eh? No creas que esto es un tema que se hable solamente en España, esto es una agenda global, ¿no? Entonces, esto se empezará a hablar más, y en 10 años probablemente, por ser ciudadano, entre comillas, eso tiene unas connotaciones como muy ciencia ficción, ¿no? O muy ciberpunk, ¿no? Por ser ciudadano, ¿no? Por ser ciudadano tendrás derecho a, no tendrás derecho a, y lo que tendrás derecho es a tu renta básica universal. Y tu renta básica universal, que no habrá dinero, será criptomoneda estatal. Es decir, tú no vas a tener, no te van a entregar nada, porque es que el dinero físico ya no existe, desaparece. Entonces, te ingresarán unos créditos, que serán unos números, donde, bueno, pues nada, con esos créditos o números tú podrás intercambiarlos por una serie de mercancía, que será, pues eso, tu ración de gusano o tu cuota de la luz, o que estarás en un límite, ¿no? En un límite, pero claro, ya sabrán a quién votas también y todas esas cosas. Porque en el momento que tú no vayas por el carril, pues te lo reducen y en qué. Y en 10 años no va a ser tan ciberpunk, pero ya estaremos en la línea. O sea, ya estaremos con esos cambios ya, y ya para que en 20 años estaremos totalmente en un sistema pues distópico para nosotros hoy, pero que para las personas de dentro de 20 años será su vida cotidiana, porque otra de las cosas que va a pasar de aquí a 20 años es que casi un 99% de la población mundial vive en ciudades. Que eso sí que da miedo. Es decir, que sí, habrá campo, mucho campo, pero los campos estarán cultivados por maquinaria autónoma, robots autónomos, programas autónomos que estarán dirigidos desde Dios sabe dónde, los estarán dirigiendo, y tú, si sales de la ciudad, que eso será como la Edad Media, ¿quién querrá salir de la ciudad? ¿Qué hay fuera? Claro, ¿quién querrá salir de la ciudad? Pero si sales de la ciudad, no verás un ser humano en kilómetros y kilómetros y kilómetros, porque y en las ciudades pues serán los microcosmos de las ciudades, es decir, en las ciudades, oye, habrá ciudades que se vivirá muy bien, no te lo voy a negar, y habrá ciudades que si vivirá, pues que será, pues yo qué sé, como un poblado del lejano oeste, ¿no? Ciudad sin ley, ¿no? Pero de aquí a 10 años vamos a empezar a asistir a los cambios legislativos, a los cambios constitucionales, que te van a poner las bases para esa sociedad del futuro donde, bueno, tú sí, por ser ciudadano, vas a tener derecho a tener una renta de subsistencia y no tener que trabajar nunca. Porque es que ese es otro problema. Es que sobra gente. Es decir, si eso ya se sabía que iba a llegar, pero tú te imaginabas que en el futuro ibas a vivir en una sociedad que no ibas a tener que trabajar, porque esto ya, tú sabes que los gurús de la ciencia ficción clásica ya te lo predicen, que para esta época... Esto se soluciona en 70 años. En 70 años el cambio demográfico puede ser tremendo. Claro, pero la gente de la ciencia ficción de los años 20, de los años 30, ya te dicen que la tecnología va a llevar a que el ser humano no va a tener que trabajar. Eso ya se sabía que iba a ocurrir. Lo que predecían los más amables es que iba a ser una sociedad del ocio. Eso es lo que predecían, lo más amables, claro. Lo que pasa que claro, ¿qué es el ocio? ¿Qué es el ocio? ¿Cómo te planteas el ocio? ¿Enchufado al oasis todo el día? Porque, claro, la sociedad de la miseria, de caminar, claro, por la calle sin rumbo. Porque no sé si te has leído ya el Ready Player 2, también me lo he leído yo en estos tiempos. Voy por la mitad. Pero tú ya estás en cuando se enchufan y tienen el cuerpo en suspensión, ¿no? Sí, ya es la Matrix. Claro, pero te dice que un poco escalofriante en algunas cosas, que tienen que construir una especie de defensas de su cuerpo en suspensión, sí, mientras ellos están conectados, porque si vives en un barrio chungo, Se te meten y te... Claro, se te meten en casa y no es que te roben, es que te quiten los órganos para venderlos, aprovechando que tu cuerpo está allí físicamente, pero tu mente está, Dios sabe dónde. Claro, todo esto suena muy, muy friki, ¿no? Pero de alguna manera te define, pues eso, una sociedad que no tiene que trabajar, no tiene que trabajar para producir, ¿no? Para vivir, pero tiene un poder adquisitivo que le permite tener su mente en el ocio, del tipo que sea. Pero eso que estamos llegando a eso, que estamos llegando a eso no se lo va a poder permitir toda la gente. Es decir, hay gente que sí, que va a tener, es decir, va a haber gente que no va a poder trabajar. Ese es un tema, de los que no van a poder trabajar porque no se van a poder insertar en el nuevo mundo tecnologizado. Vale, eso será un problema de esa gente. Pero va a haber otra gente que sí, que va a tener un trabajo con unos ingresos muy bajos o va a tener una renta básica universal muy baja, pero ¿en qué va a emplear su no tiempo? ¿En qué va a emplear sus 15 horas al día cuando no está comiendo? ¿En qué se los entretiene? ¿A qué matriz los enchufas? ¿Sabes? Porque claro, a la gente no la puedes dejar con ociosa porque se van a pensar en cuestionar el modelo, ¿no? Que eso es lo peor, que se cuestionen el modelo. Entonces, Fíjate, por decir, se puede vivir mejor. ¿Por qué no nos sí, metemos en el barrio cla rico y lo saqueamos? O claro, saqueamos claro. tiendas de la zona noble, hacemos un Black No. Lives Matter. O como leía yo ahora mismo antes de conectar contigo en un pequeño hilo de Twitter, donde decía un señor que le decía, no, es que yo he pagado mi pensión, es decir, yo he ahorrado durante 43 años para mi pensión y a mí nadie me la va a quitar. Y le decían los tuiteros con mucho criterio, vamos a ver, usted no ha ahorrado para su pensión, usted ha pagado con su pensión, es decir, con sus impuestos, la pensión de los que eran mayores cuando usted trabajaba. Y su pensión de ahora se la están pagando los que están trabajando. Lo que usted ha comprado es una especie de bonus, ¿no? De confianza, pensando que en el futuro los que trabajen, va a haber suficiente gente trabajando para pagarle su jubilación. Pero oiga, esto puede cambiar en cualquier momento. Es decir, usted, porque nuestro sistema no es un sistema de capitalización. Nuestro sistema es un sistema contributivo. Entonces, claro, esto es otra cosa que se viene como un tsunami enorme. Claro, Sí, y que nadie quiere ponerle solución, nadie quiere encararlo. claro, Bueno, este es porque el mundo en 10 años, señor Rupertax. Hemos llegado sí. a una hora de podcast y vamos a Será dejar. peor que esto, pero bueno, no le vamos a acojonar demasiado a la gente. Si solo Sí. fuera esto, sería un mundo relativamente amable, pero yo pronostico una oscuridad que se cierne sobre nosotros y no descarto guerras clásicas, ¿sabes? Guerras de las que, es decir, y en Europa, en territorio europeo, no en África, en Oriente Medio, no, no, no, no. Guerras de como llamaban antes, de bajo Convencionales. impacto, ¿no? Guerras convencionales, sí, no descarto guerras convencionales de nuevo en Europa porque no creas que esas élites lo tienen todo controlado, no lo tienen todo controlado, tienen mucho poder, pero no tienen todo el poder, ¿no? Entonces yo no descarto, claro, no tienen todo el poder que quieren. Y todavía hay disidencia. Bueno, ya viste el tuit ayer de nuestro querido presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que si lo llega a decir Trump, lo llevan a la silla eléctrica. Dijo ayer textualmente, llevarás mascarilla hasta que te vacunes. Así, tal cual. Llevarás mascarilla hasta que te vacunes. No te parece tan grave. Bueno, que sí, Porque aquí ya después de vacunarte Pero y claro, no, la no, llevas. no, no, eso no lo dudes, pero que el hecho en sí no es grave, quedarte en el aspecto científico, higiénico, sanitario, es es, bueno, pues eso, pasar ya de Julio César a Augusto, ¿sabes? Es decir, vamos a quitarnos la careta, esto ya no es una democracia. Aquí vas a hacer lo que yo te diga por tu bien o por el mío, pero lo vas a hacer. Y empezamos a... Twitter como experimento social es muy interesante, porque empiezas a ver cómo se empieza a coquetear con retirar derechos y libertades. Está ahí ya un poco latente, volver a una cierta ley marcial, volver a una cierta pues eliminación de libertades como sinónimo de descontrol, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Está ahí, ¿eh? Está ahí el tema. Entonces, ya te digo que se vienen 10 años muy, muy, muy turbulentos, donde el virus va a ser el menor de nuestros problemas, ¿eh? El menor de nuestros problemas es el virus. Lo Señor de otro es lo... Paradox, concluimos, concluye, Sí, por favor. sí. Sí, no, no, bueno, pero que la gente, pues yo lo que les... Siempre recomendamos lo mismo, que es leer. Que es leer. Así es. Si la verdad te hace libre, que eso es muy relativo ahora que se ha manoseado tanto la palabra libertad, ¿no? Pero leer, por lo menos te da perspectiva, te da perspectiva. Yo no sé si leer te hace libre. Bueno, dentro de la lectura está el libre. Grandes escritores o grandes pensadores intelectuales que han estado presos 20, 30, 40 años decían que mientras leían eran libres, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, bueno, por cierto, te recomiendo otra película, El Mauritano, Te lo también. escuché en el podcast. Mira, me lo estoy apuntando aquí en mi Sí, libretita. que habla de lo duro y crudo de Guantánamo, brutal, brutal. Una película muy dura, pero esperanzadora, con un mensaje de esperanza al final, ¿no? Entonces, sin llegar a esas cotas de esa pobre gente que ha estado encarcelada 20, 30, ahora me acuerdo de Mandela, por ejemplo, y toda esta gente que años y años encerrados, ¿no? Pero la lectura, aunque sea para escapar, ¿no? Para escapar del mundo que a cada uno le toca vivir, sea el que sea, pues mira, yo creo que leer no te va a hacer mal, es decir, no te va a hacer mal. Pues con Así este que la gente lea, mensaje, amigos, lea. os animamos a leer. Gracias, Rupert, por acudir a la bat llamada de Vidas en Red. Quedan temas en el tintero. Y bueno, seguimos en contacto. Un fuerte abrazo, Sí. amigos. Abrazos a Enseguida, todos. Rupert Dax, su podcast, Chiringuito Digital. No lo perdáis, que está grabando, está volviendo a grabar. Hasta pronto y un abrazo, Rupert. Hasta pronto, converso. Chao.